Amor es amor. Del mundo lo más grande que hay. Con tan solo un poco de ti, te daría mi vida. No espero más y te pido más. Con eso basta para vivir feliz, feliz. Dame un poco de amor, solo un poco de amor. Dame un poco de amor, un poquito de amor. Yo siempre, amor es amor. Luego haz lo que quieras. Amor es amor. Haz sentir y siente. Amor es amor. Este amor ya de veras. Amor es amor. Todo el mundo es bello. Amor es amor. Cuando estás amando. Amor es amor. Todo el universo. Amor es amor. Siempre está observando. Amor es amor. El amor, el amor. Amor es amor. Michoacán, mucho corazón. Amor es amor. Comprender es amor. Amor es amor. Aceptar es amor. Amor es amor. Perdonar es amor. Amor es amor. Michoacán, mucho corazón. Amor es amor. Lo más bello es el amor.